Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Sábado Karmadictos, aquí estamos en un nuevo programa, así que nada, ajustaros a la silla, poned muy alta la centralita porque ya estamos de festejos, así que nada, aquí comienza Good Karma Radio Show. ¿Qué tal, Zeta? Pero ¿cómo estás, mi querido Briggs? Pero que estamos de festejo, ¿eh? Un año más. No de Good Karma, pero falta, bueno, hoy... Falta. Sí, por supuesto, pero hoy vamos a estar celebrando el cumpleaños de nuestra querida Mari Fredrickson. Que no lo puedo creer que estaría cumpliendo, ¿cuántos? 64, ala. 64. Pero que sería una niña si estuviera aquí entre todos nosotros, aunque está más presente que nunca. Por eso aquí le vamos a celebrar el cumpleaños. Hemos traído bonetes, guirnaldas, ¿cómo se llama esto que se le pega con un palo? Infaltables los alfajorcitos de maicena también, ¿eh? Los alfajorcitos de maicena... Y la piñata, que hemos traído todo para que vamos a tirar la casa por la ventana. Así que, ¿cómo has estado, Briggs, con este frío que se ha venido una ola polar? Pero, niño, ¿qué frío que hace? O sea, no me quejo porque lo prefiero antes que el verano, pero hace mucho frío. Necesito comprar abrigo. Pero que a mí también. Obviamente digo, qué frío que hace, pero prefiero toda la vida el frío y no el calor, que me arranco la piel y sigo con calor. Cuando te acostás, te apachuchas... algún gatito. Tal cual. Para que uno debajo de las sábanas crea ahí un microclima corporal que enseguida uno entra en calor. Y más, sí, es verdad, tiene un gatito o alguien aquí a abrazar. Y así, mejor, si uno está solo, se acurruca todo como los perros y ahí genera calor y a tomar por frío al... A tomar por culo al frío, pero que a quién le gusta, pero que a quién le gusta el verano, por Dios, que uno transpira y no deja de transpirar. Pero bueno, niños, vamos a arrancar un pelín, vamos a contaros a dónde se pueden comunicar, que pueden mandar un mensajito, como siempre dice el Briggs, a la Vox, que ya han empezado a enviar algunos, sí. Los estoy ahí redireccionando, pueden comunicarse al 11-6470-47, que es el WhatsApp de la radio aquí de la Vox, y el Briggs le va a contar de la aplicación amigable que a él le encanta. Excelente, ya están llegando mensajes, Zeta, así que de acá también se van... Ahí escuchas, ¿viste? Sí, también los pueden mandar a través de la aplicación, que como siempre les decimos, obvio que todo el mundo ya la bajó, que la maneja hasta la vieja con el botón ese que tiene mágico para los mensajes. No la nombres, que va a aparecer aquí con un tupper de locro. Y esa interfaz súper amigable que siempre les decimos. Así que nos pueden mandar mensajes ahí, y si no, también a través de las redes. Por supuesto que en el YouTube... En el Insta y en el Facebook le hemos puesto Good Karma Radio Show porque hemos sido ahí muy smarts, muy inteligentes, pero ¿dónde le hemos cagado, niño? Que le cuentes. Uy, ahí suena Tweety ahí, en el Twitter, Z. ¿Por qué? Le hemos puesto Good Karma Radio 1, ¿por qué? Porque somos los putos amos de cada fin de semana. Por supuesto, y aprovechamos a mandarle un besaco a la señora Luis Miguel y a decirle que aquí... No se pasa el Luismi, menos hasta que no empiece la otra temporada, que ni me acuerdo qué número. Salvo que se aparezca por acá o a lo sumo un llamado. Sí, con tortas fritas o pastelitos, porque estamos la verdad que en época... Es la condición, ¿Vos crees que, claro, que nos debe estar escuchando, Zeta? Para mí, no, para mí se pegó un corchazo esa señora. Dijo, pero que no quiero aguantar estos dos hablando. Que yo aquí tenía otro programa. ¿Y por qué los habéis puesto aquí? Y la señora dijo, ala, a tomar por culo, me voy a escuchar el CD de Aries. Así que nada, bueno. Sí, así, tal cual. Bueno, y no nos han quedado más redes por decir. Vamos a contar un poquito que el programa va enteramente dedicado a nuestra querida Mari, como lo hemos dicho, apenas hemos arrancado. Así que nada, veremos qué chorradas tenemos para empezar a hablar aquí, a contar alguna que otra anécdota, a hablar un poco de cada tema. Qué difícil que se hace buscar y acotar para hacer una lista, una selección de temas, ¿no, Zeta? Pero que todo es bonito, como hoy, ahí, todo hoy, es bonito. Hoy que la gente no nos pida que seamos objetivos porque es imposible. No, no, señores, aquí hay corazón, y alma. Y hablando un poco de esto, como que la familia de Marí, el señor Mique y los niños, como que habéis abandonado ahí un poco la carrera de Marí, habéis dicho, a tomar por culo, no editamos nunca más nada, porque no nos interesa, a Marí no la tenemos y no lo vamos a cambiar, y nada, el Gesle ahora estamos próximos a escuchar lo nuevo de Gesle. Ya no falta nada. Solo voy a llamar lo nuevo de Gesle, o en todo caso, simpáticamente, el Pichi. Pero falta muy poquito y el tema a la que se la trae promete, va a ser bombástico. Promete. Bombastic tema. Vamos a decirlo así, es el típico tema que se te pega y que después dice, pero qué mierda de tema, y mentira. Apagas ahí la transmisión del tema y te quedas con el tema en la cabeza, piqui, muy Gesle. 100% Gesle, así que nada, estamos ahí ansiosos para escuchar al hermanito de la Partonite Nox. Pero que es igual, niño, con esa base, es igual. Pero bueno, no importa, no vamos a hablar del Gesle, vamos a hablar de Marí y vamos a empezar, obviamente. Y de este rico café que acaba de llegar. A ver, pero ¿dónde está mi café? Pero a mí no me ahí, ahí, ahí, café. Ahí veo, obviamente, sí. Obvio, no podemos comer alfajorcito de maicena sin un café calentito con este frío que hace. Pero bueno, acá con la calefacción. Se la va a comer toda la nena. Te la tomaste toda chingüengüenza. Bueno, escúchame, niño, quiero mandar unos saludos a Diana, a Cristian, a Sabri, al Currox, a la Michu, al Maxi, María Madeus y su mami Mónica, que estáis todos ahí, a todos con un lacito, y también a nuestra querida Nelly Ampuero, que me ha dicho que nos escucha desde el trabajo y que por fin que empieza el programa, porque hace 19 horas corridas que está trabajando, favor... ¿Pero qué es eso? Pero que necesitamos enfermeros ahí, más alerta. No lo hagáis trabajar tanto que después a ver si se confunden con alguna cosilla y nos pasan por el cuarto. Pero no. Hay vocación, pero tampoco para tanto. No, por supuesto. Siempre dije, si algún día tengo que caer ahí, que me atienda alguien, tiene que ser o Samantha o Nélida. Quiero que cualquiera de esas dos me pongáis el papagayo. Porque a mí nadie me va a tocar el pirulín ni la cola. Solamente ellas. Ay, quiero que solo sea eso. O sea, va a sonar fuerte lo que estoy diciendo, pero sí, uno cuando está internado, que en realidad uno no lo elige porque cae ahí por desgracia. Ya te pone nervioso la túnica esa que está suelta ahí con todo. Pero tal cual, pero a ver, otra, vamos a hacer una queja. ¿A quién se le ocurre inventar una bata donde te queda todo el culo al aire? Te levantas al baño, caminas y el culo ahí, las pompas, ahí como para que se te entre el chiflete. Yo no sé quién ha diseñado esto, pero la verdad que tendrías que cambiar un poco. Pero bueno, vamos a dejarnos de tantas chorradas. Ahora entre tema y tema vamos a ir pasando y saludando a mucha gente que se está comunicando. Eso, vamos a destapar nuestro culito y ahí, nada, va a aparecer nuestro culito y va a mandar saludos a todos porque las pompas siempre están contentas. Vamos a arrancar, obviamente, no sabíamos cómo armar esto, si teníamos que ir en una escala así, como una línea histórica, o que venga a tomar por culo, y así lo hemos hecho, a tomar por culo. Pero ¿qué va a pasar? Vamos a arrancar con María siendo en Mama's Farm con su Sarleken Tatueringer, que son esos como tatuajes del amor que Marisa tenía impregnado en su primer disco con el Martin Stenhoff en 1982, y dijimos, bueno, vamos a arrancar un poco con los inicios de Marí y después ahí sí vamos nos a ver un metemos poco las de lleno. Sí, por supuesto, así que Y después le hemos pegado el Likli Likli, que lo hace con el Luftlundel, y a mí ese tema me encanta, me pone contento, y nada más lindo que celebrar el cumpleaños de Marí con todo lo que nos mueve esto, y lo lindo que sería que la tuviéramos aquí y que siguiera editando cosas, pero la vida es así, niños, así que nada, nos ha dejado el mejor legado que nos puede dejar cualquiera, que es la música, así que vamos a arrancar con Marí haciendo Mama's Farm y su Sarlekens Tattooing Car. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Lo queríamos dejar correr un pelín porque dudaba mucho, porque para mí Death Nu es un temazo y no sabía si ponerlo al aire o ponerlo como cortina o qué bueno, cosas. Bueno, pero mientras esté. Claro, pero ahí está sonando y estaba ahí un poco discutiendo, peleando con el Currox, bueno, peleando. El Currox me decía, pero Zeta, me has mentido, has dicho que ibas a pasar Charlekens a Tueringar y sonó el otro de Mamas Far, sonó Trax Nube. Y le digo, pero ¿cómo? Pero no, si acá lo estoy viendo en la playlist. Y ahora me dice, ah, sí, tienes razón. Y no sé qué argumentos estás dando. Lo que pasa es que el Currox se junta a escuchar el programa y se atora con las facturas y el mate y hace que escuche cualquier cosa. Y se distrae con la Michu. Y con la Sabri. Y ahí estáis todos abrazaditos. Los queremos, abajo, chicos, de una frazada. Sí, por supuesto, escuchando. ¿Cuántos mensajes que estáis llegando? Mucho, ¿cómo mucho. ¿Cómo quiere la gente? Sí, sí, sí. A Marín, por Dios, es la más querida. De los dos, ella era la más querida. Vamos a decirlo. los enineos, si tienes mensajes que vienen del otro lado de la cordillera. Y ahora vamos a ir poniendo de a uno. A ver, ¿le podemos pedir al pulpo que vaya poniendo? Pulpillo, ¿estás ahí? Hola, Zeta, hola, Cris, hola, Good Karma. Mandamos este mensajito de acá de Rosario para estar junto con usted en este día tan especial y homenajear a la querida Mari. Gracias por este hermoso programa y todos los programas que todos los sábados hacen. Los queremos muchos. Sabri, Lamichu y Ann. Y Ger, besos miles. Gracias, chicos. Gracias, Sabri. Iba a decir un fa para mí y le traicionó el inconsciente. Iba a decir fa Fantino para mí, pero sí, que debe dar con un Fantino también. Sonando de Arnú, Leo, y vos recién decías, hablabas de estos regalos que Marí nos deja, ¿no? Y creo que ya el álbum Nu fue un regalo extra. Pero que Nu fue un golazo, no lo esperábamos. Lo sacó así de la galera, va, no de la galera, lo tenía todo muy bien estudiado, pero cuando escuché el álbum yo dije, Dios. Y de hecho creo que el segundo tema que escuché del álbum, porque se había filtrado un tiempito antes, fue de Nu, y no lo podía creer, la voz de Marí, las guitarras. Si hay algo que siempre me encantó de Marí, es toda la parte de guitarras, siempre hizo un muy buen uso de guitarras. Y ahí estaba la impronta de Christopher, que venía con algo diferente. Sí, que también como productor le daba un sonido diferente a Nu. Si bien Christopher es el productor y toca en montones de temas, no le siento esa cosa que Christopher por ahí le impone a Roxette. Para mí, escucho el álbum de principio a fin y es un álbum 2014 de Marí Fraixon. Es algo, un sonido diferente, me encantaría. Está muy amalgamado, pero tiene sus... Yo extraño los clichés blueseros de Michael, por ejemplo. No están definidos como en otros trabajos, quizás. Puede ser. Sobre gustos. No, hay temas que son 100%. Hay temas que para mí podrían estar en Family Affair, como Immoron. Claro, sí. Sí. Son temas 100% Michael. Claro. Pero... volviendo al Christopher, yo no noto esa cosa roxetera que está muy marcada en Christopher desde el 99 al día de hoy. Pero bueno, es un albumazo a lo que iba. Creo que el segundo tema que escuché fue de Nu. Yo no podía creer, primero, la voz de Marí. Porque si lo comparamos vocalmente con los álbumes de Roxette que habían estado previamente, que eran Traveling y... Champ School, la voz de Marí suena increíblemente increíble. Sí, sí. Hay algo en la voz de Marí, en la crudeza, que no tiene esa crudeza por ahí de The Change, pero tiene algo... En otro estilo, sí. Sí, no sé, tiene algo mágico. Y después con Briggs compartimos la gira de Marí, que gracias a Dios pudimos eso ir. Fue una revancha, por decirlo así. Para mí fue una revancha. Fue una revancha, y si hay algo de lo que estoy orgulloso de haber seguido tanto tiempo a Roxette por el mundo, para mí mi logro máximo es haber ido a la gira de Marí y haber disfrutado cada uno de los conciertos. Comparto, disfruté. Dios. No, es la gira que más disfruté, que más satisfacciones personales nos habéis dado. Es el meet and greet que tuvimos, que no voy a recordar la ciudad porque recuerdo el meet and greet, pero no dónde fue. Sino el momento. No. Todo lo que sí, no recuerdo ahora el nombre de la ciudad, pero bueno, sí. No, ¿Besteros o Yeble? ¿Alguno de esos? Yeble. Yeble, ahí, perfecto. Lo que era Marí, hablamos con Juan José el otro día de que seguimos esperando un álbum en vivo de esa gira. Ojalá algún día Michael y los sacar. Niños tengáis ganas de editarlo. Vos hablabas recién incluso de la felicidad de Marí. En ese tour y especialmente en el que estuvimos, no es por nada, pero bueno, la felicidad de la cara de Marí, la gente que vio las fotos, especialmente las fotos que tenés vos con ese chascarrillo que le hiciste a Marí, si querés contarlo. Cuando íbamos a despedir al Parguesle, pero no sé qué. Bueno, esas le muestro una foto que nos habíamos sacado espalda con espalda, sí, una cosa muy Roxette. La habíamos sacado en Uruguay, 2011, y cuando le vuelvo a mostrar la foto, María empezó a reír y le digo, ¿te acordás de esta foto? Sí, dice ella. No recuerdo dónde, pero sí que la tomamos. Le digo, bueno, fue en Uruguay, bla, bla, bla. Digo, estamos muy Roxette. Además, le había hecho como un fondo así, emulando el telón de Joyride. Claro. Y le digo, estamos 100% Roxette. Creo que es hora de formar nuestro grupo y despedir a Gessle. Para que nadie me empezó a reír, pero reír a carcajadas, reír con y la y por suerte abierta. Hubo cámaras que captaron en ese momento. Sí, y yo no podía creer de cómo Marie reía. Es una pavada, una chorrada. Pero nada, esas carcajadas las tengo aquí guardaditas en mi corazón y en mi alma y me van a acompañar hasta el día que nos volvamos a encontrar. Porque nos vamos a volver a encontrar todos. Pero nada, eso era Marie. Marie en esa gira era... No, era impecable. O sea, Marie clavada ahí en el escenario, impoluta, parada, pero con un caudal vocal que yo quiero un audio de esa ¿Qué gira. Qué manera de disfrutar eso, por Dios. Mikel Bolios, necesitamos un audio de esa gira. Él dijo que va a suceder en algún momento. Igual creo que... Esto es a modo personal. Si bien van a ser 3 años o 4 de Marie este año. O sea, ya me pierdo con los años. Son 3. 22, 2019, 3 años. Creo que ellos como que de alguna forma aún están haciendo el duelo, sobre todo cuando es alguien tan cercano como su esposa y la mamá de los niños. Creo que todavía están haciendo el duelo. Convengamos que siempre ellos fueron un perfil muy bajo, lejos de los medios, y siempre mantuvieron ese perfil y ese amor, se lo guardaban para ellos, como familia. Pero que así debe ser, que son todo lo opuesto al Gessle, por eso personalidades de Per y Marie, y por eso es porque Roxette ha funcionado, porque Per era exposición, charts, estoy aquí, he llegado, y Marie era cuanto menos... me llevas a una entrevista mejor. ¿Sabes dónde no iba a estar revolviendo la taza y iba a estar contenta de hacer una entrevista? ¿Dónde? Con nosotros. Que lo digas. Ay, pero por supuesto, de lo que hubiese sido. A ella le hubiese encantado esa cosa así. Vos sabés que sí. Imagínate que el primer día que nosotros empezamos con Good Karma tuvimos el visto bueno y el saludo de Per el día 1 que arrancó Good Karma. Gracias a Guaidoncha. Sí. Por supuesto. Bueno, eso es algo que a mí me ha quedado y que me va a quedar siempre. Nosotros arrancamos con Good Karma septiembre del 2019 y Marie se va 3 meses después. Sí. Y yo siempre dije, quería conseguir algo, aunque sea un hola Good Karma, que sabía que lo iba a hacer. No lo pedí. Porque sabía que el momento era un momento crítico y sin embargo no sucedió. Pero volvemos a lo mismo. Nos ha dejado lo mejor que nos puede dejar y si la familia algún día quiere, aquí estaremos siempre esperando. Por supuesto. Se lo dije a Michael hace poco en uno de los últimos mails que le envié, de que para mí la mejor forma de mantener el legado de Marie era siguiendo, aunque sea cada 10 años, editando algo. Que esa era mi humilde opinión. Obviamente haciendo un paralelo a lo que va a ser el Pichi Roxette la semana que viene. Pero bueno, yo creo que también la familia un poco se está despegando de eso. No le interesa, simplemente, pero no porque no quieran, sino porque no les interesa. Hay algo que es irremediable. Marie no va a volver. Editen cosas, no editen cosas. El Gessle salga con un Pichi Roxette. Pero bueno, vamos a ir. Algo que estuvimos hablando, que es la gira de Nu, y si hay algo, y temazo, y que tiene guitarras, y que Marie era felicidad pura, y cuando venían en vivo el sobrino, no me sale, Yuke, sí. Y Christopher con las guitarras, y Marie ahí, Marie disfrutada de estar rodeada de guitarras, ¿sabes esos sonidos? ¿Sabes qué me acuerdo? Con Vila en el momento que sale... Antes que creo que fue antes que fuera la edición de Nu, se había realizado la presentación del programa este Tag for Musician, así es. Y hubo un adelanto ahí, pero bueno, en teoría la gente que estuvo ahí no podía grabar, no podía sacar fotos, no nada. La gente que estuvo ese día fue muy afortunada porque tuvieron un adelanto de lo que iba a ser el álbum porque ya había presentado... Lo habéis escuchado en vivo ahí, claro, porque el Tag for Musician salió en diciembre desde... Sí, había salido en diciembre y luego, luego fue el lanzamiento del álbum. La release, digamos, la tuvieron ahí en el programa Tag for Musiken. Efectivamente, se nos ha ido Z. Bueno, justo veníamos hablando de este tema, a ver si lo recuperamos, si no vamos a ir pulpo nomás al tema, a ver. Bueno, creo que lo perdimos por unos segunditos, la tecnología. Bueno, vamos entonces pulpo y ahora continuamos, dale. Hola, Good Karma. Quería pedir un tema de Marie, Entrigen, y muy bueno todo el programa. Gracias por este homenaje a Marie. Good Karma Radio Show. Born, where are you going? Escuchanos por www.fmradiobox.com. A tope con la cortina Z, que si... Con este tema, oh, me agarra ganas de ponerme las polainas y bailar como en fama, así. Que si estaría la vieja, ya estaba parada acá arriba, ¿eh? Sacudiéndola en agua. No la nombres, que nos deje hacer el especial en paz. No, no la llame. Super 80, estaba por decir un estilo que le quedaba muy bien, pero me retracto, todo le quedaba bien. Ella hacía propias las canciones. A ver, la tenías. Cualquier estilo le quedaba bien. La tenías cantando jazz, siendo toda una dama, la podías ver rockear, podía ser el foco de atención solamente con una voz, cantando algo a capela y dejando mudo a todo el mundo, generar esos silencios. No sé si recordás los silencios en el Luna Park, en los shows, en los momentos que eran los solos de Marie, era hoy. Para todo el mundo, pero que por supuesto que tiene que haber un silencio, porque cuando Marie estaba en un escenario se te cortaba la respiración. Tú solo querías disfrutar de eso y era... Yo recuerdo los Perfect Day, que sobre claro. todo el momento en que la gente hacía un silencio absoluto. El último tono, cuando María hacía Bring Back the Perfect, hasta que no hacía, la gente no respiraba, no largaba ese pero ansino, tal cual. Pero que María cortaba la respiración, María tenía algo mágico. Y así, como María no va a volver a ver nunca y nadie así también se transformaba en la cantante pop, esa diva total, como en la entrega de los premios, esos Energy 2001 con las plumas. Y estaba la otra faceta. Pero me vuelvo loco de amor. Le dedico 48 más o menos. Sí, lo que era Marí. No sé, lo que era Marí, por Dios, ahí. O cuando fue a esa gala en el 2000, cuando fue con el Peter Jebak, que me ha puesto el tapado largo. Cuando fue toda de dorado, una alfombra con Michael, que estaba toda de dorado, era como un martillo. Me parece que fueron unos Grammy, los Grammy suecos, si no me equivoco. Los Grammy suecos. Toda de plateado, aparte, sí. Claro, todo el mundo entrando con delicadeza a la alfombra roja y esa, pero con una sonrisa. En esas sesiones había unas poses muy locas de Marie, pero mostrando felicidad. A más no pero poder. La felicidad pura, pero que sí, ¿no? Por Dios, lo que era Marí es, fue y será única. Y tenemos que estar todos nosotros agradecidos de que habéis pasado aquí justo en este momento, de haber conseguido y haber coincidido y haber disfrutado semejante talento. No hay opción. Hay gente que nace con algo y hay gente que no. Después, Marí nació con todo lo que estaba bien. Después, por otro lado, el tema de emocionar desde otro lado con piezas. A ver, para mí es oro puro el tema de la cantidad de cosas que Marí nos dejó. Pero yo morí cuando salió Dardo Andas. Me parece que la grandeza del tema, Marí lo enaltece al tope. Creo que eso fue en 2008, Zeta. Sí, 2008 para la peli de Anne, el Caballero Templario. Claro. Y digo, vamos a lo que hablábamos hace un rato. Per siempre quiere ser el centro de atención, Charles. Marí hacía las obras de arte y no me importa. Lo hago para una peli sueca porque me sale del coño, porque lo hago hermoso y no me importa si el tema está en una película de Hollywood y voy a ganar un Oscar. El enfoque era otro. Claro, pero que si ese tema estuviera realmente en la peli de Hollywood, lo sería merecedor de un Oscar, porque es temazo. Por o sea, eso, todo, por eso, letra, interpretación, lo tiene todo. Pero a ella no le interesaba. Hacía música porque le salía de adentro, de las entrañas. De esta tuvo la versión inglesa también. Vos sabés que yo me quedo con la sueca. Y sí, si yo lo analizo en conjunto, tiene mucho más que ver. Pero vos sabés que la versión en inglés también me gusta mucho. Ah, creo que está en la peli, en la versión internacional. Ahí viene la versión en inglés. Creo que se llama así, El Caballero Templario. Yo no alcancé a verla así. ¿Vos? Yo conseguí cuando estuve en Suecia en alguna oportunidad la peli, pero el DVD en sueco, y es la versión europea y trae al final. Nosotros hablando de esto, nosotros tenemos cargada la película, si alguien la quiere ver en nuestro canal, ¿no, Zeta? Si muy no me bien, equivoco. Sí, todavía sigue ahí. Claro. Si YouTube no la ha levantado porque cada vez me llegan mensajes de copyright. Viste que YouTube tiene ahí, está todo el tiempo investigando en qué es lo que hay, qué es lo que no hay, y algunos vídeos te los levanta. Pero no, sigue estando ahí, así que. Y encima tiene doblajes en español, creo. Así que la podéis ver tranquilamente. Así que sí, perfecto. Vamos a disfrutar un poquito entonces, Zeta, con Dardo Andas. Por supuesto, y voy a llorar un poco. Hoy. Pequeños pies, tvivel och tvång. Månen går upp, den ser vad du vill. Lyser i natt och strålarna följer mig. De hör mig. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Hola amigos de Radio Good Karma, le habla Marlene de Chile y mis recuerdos con Marí son muchísimos.

toda la gente en Suecia, creo que no ha quedado uno en que Marie no haya colaborado, no hace hecho coros, y Marie no le importaba, no es que si alguien la llamaba y le decía, mira Marie, tengo este tema, ¿quieres hacer unos coritos, una laralap ahí? Sí, venga, pero no te vamos a poner que no importa, lo quiero hacer porque me gusta el tema. ¿Con Tota había hecho más de una participación, Zeta? No, para este álbum hizo dos temas, el que estamos escuchando, No sé cuánto Servitriz, y el Somarens, el que va al aire, que sí, no me acuerdo, sí. Ahora. A mí se me hacía como que había hecho otro trabajo aparte también. No, lo que fue editado en álbum, solo estos dos temas, que pertenece a Tota Dueterna, que fue un uh-huh. álbum que Tota Neslund hizo con muchas artistas, todas femeninas suecas, y que María había hecho incluso para este trabajo una sesión de foto muy linda en blanco y negro. Claro, porque en cada página del álbum de Tota, obviamente, aparece una foto de un artista. María está hermosa, sentada en un sillón, ahí cual las entrevistas del Gesle, me quiero ir, pero no, mentira. Está verdaderamente hermosa María en esa foto. Pero lo que creo que, porque estoy buscando, creo que María se había presentado en vivo con Tota, pero es una grabación que hasta el día de hoy no lo tenemos. Y ojalá algún día veamos la luz del día de esas clases de grabaciones. Y así tantas cosas, ¿no? Sí, por supuesto. Hay muchas cosas que pudimos recuperar, pero hay una sarta de cosas que con la llegada de la tecnología y los VHS que se estropearon, un montón de cosas que por ahí no se volvieron a ver. No, por supuesto. Pero sí, lo estoy pensando. Sí, hay una presentación en vivo de Marie Tota Neslund y ojalá algún día lo podamos ver. Al igual que hay este Robert Brewer, el que canta Disappear con Marie del 91. Qué hermoso. Habían hecho que era como una especie de vía satélite, que después obviamente se supo que Marie lo había grabado y era algo que estaba grabado. No era que Marie estaba en vía satélite real. Pero Marie se volvió a presentar con él en 1999 en vivo y cantó tres temas. Y fue un mega evento. Y hasta el día de hoy no hay grabación de eso. Yo quiero ver eso, porque volvieron a cantar Disappear y dos temas más. Y quiero todo, quiero esos tres temas. Ahora que mencionas eso, sí, también escuché que eso existe y lo que debe haber sido esa otra versión. Por supuesto, al igual que María había hecho los temas con Nissan Jazz Band, eso es Georgia y no me acuerdo cómo eran los otros, y Take On Me, todos esos temas que tenemos del 86, pero María se volvió a juntar con ellos en el 95 y también tocaron un mega evento que se filmó, no sé, calculo que si lo filman es con algún sentido, y tampoco nunca hemos visto nada de eso. Hay montones de cosas donde María ha participado y que espero que algún día vean la luz, porque las queremos ver, las queremos escuchar. Pero bueno, lo que vamos a escuchar ahora es a María Tota haciendo Et mine betre Glenn. Ahí no me acordé, lo vi en la playlist. y es un álbum que, si bien a mí Tota Neslund no es un artista que consuma o consumiría, tiene una voz muy grave, pero a María le atraían mucho, mucho las voces graves. De hecho, Michael Bolios tiene toda esa voz así. Hola. Sí. Es como que da para ese tipo country. Sí, sí, pero a Marina se ve que tiene una fascinación con las voces graves, porque el Richard Wolf, Ulf Lundell, tienen todas voces muy avikingadas, así bien vikingas. Pero bueno, lo que quería decir de este álbum, que a mí me remota netamente al año 2000, 2001, no 2000, 2001, salió en el 2001, creo que en julio del 2001, y bueno, a nivel personal fue mi primer viaje a Suecia. Para mí, siempre lo digo, es un viaje bisagra que he hecho con mis queridos amigos Maximiliano, Juan José, Adrián y señorita Corin. Y es un álbum que me traje. Para mí hay dos cosas que representan mi viaje, mi primer viaje a Suecia en 2001. El álbum de Tota Neslund, de Patrick Isaacson. Creo que estoy recordando, sí. Son dos álbumes que le tengo, pero muchísimo aprecio, que los escuché en ese momento, le guardo año, más allá de todo lo vivido con Roxette. Para mí son dos álbumes que me traje como souvenir y que para mí eran un golazo. Y hablando de souvenir, pero, quiero mandar un saludico a Alicia Morales de Chile en especial y a sus amigos de la banda tributo a Roxette, que se llama The Look, Fran y Peter Luengo, que vais a estar tocando esta noche en Viña del Mar, que yo no me lo puedo creer, que vais a estar tocando ahí un tributo a Roxette, la banda llamada The Look, en Viña del Mar. Hay que llegar a Viña del Mar. Aplausos no para ha llegado. Ellos. Pero por supuesto, Pulpo, tenéis que poner aplausos, porque no habéis llegado el mismísimo Roxette y llegan estos niños con el segundo tributo. Así que... aplausos para ellos, sí, sí. Creo que estos chicos mandaron algún audio. Bueno, después los vamos a estar escuchando, pero felicitaciones. Felicitaciones. ¿Cuántas, sí, bandas, sí. ¿Cuántas bandas tributo que hay a Roxette a nivel mundial? Pues están los chicos de Alemania y unos chicos suecos. Aquí en Argentina tenemos muchos. Los niños de Córdoba. Sí. No recuerdo el nombre exacto. Shoriders. Sí, sí. Shoriders, tenemos a los niños ahora de Chile con su The Look. Creo que hay otra banda, o no sé si serán los mismos, que yo los sigo en Instagram, que son The Look, quizás son los mismos de Chile, y yo los tenía por argentinos. También tenemos a los niños de Mendoza, que se llaman Roxette, como existía un fan club de La Plata, llamado así, Roxette. Yo me acuerdo que me carteaba, si no me equivoco, lo manejaba Magdalena Forno, que era de La Plata, si no me equivoco mal. En ese fan club estaba Patricia Garay, recuerdo. Bueno, entonces para ella. Me parece que era el mismo. También quiero mandar un besaco a Diana, a Cristian, que estáis escuchando, a Roxana, a su mamá Susana, para a Marisa, todos ellos, a Ricardo, que habéis enviado un mensaje, a Aldo, a Samantha, al doctor Sergio Arcaqui, a todos los que estáis comunicándose y que siempre, cuando hacemos algo de Marí, la gente ahí... Saludos para nuestra tía Griselda también. A la tía Griselda, que seguramente la vieja en algún momento se va a colar y te va a saludar, porque esa señora viene con su contrato y... Uy, no. Pero bueno, nada, Marí siempre está en nuestro corazón, lo va a estar eternamente, y gracias a Dios su música va a trascender generaciones, el mejor legado. Y generaciones. Sí. Excelente. Así que vamos a escuchar a Marí con Tota haciendo Et Mine Vetreglet. Satt och läste något i galleriet. Jag såg henne rätt sent, men höll sin ansiktet väl gömt. Så många år har gått sen jag tänkte fria till detta minne bättre glöm. Och jag låtsade stricka ur den kopp jag redan tömt. Någon måste ge sig, så jag höjde blicken mot detta minne bättre glömt. Men hallå, är det du? Det var väl 100 år sedan nu. Men jag har undrat många gånger vad du gör. Du ser ung ut nu som då. Det är väl jag som blivit grå. Vi är främlingar, det vet vi. Men vi säger sånt man bör. Det här är pinsamt. På förhand utan. Ett minne bättre glömt. Hola Gurkanma, quería pedir un tema de Pimpinela para la sección de la vieja. Saludos. Han har sin skärm nu i absorber hem de tamine betreglemt. Jeg hadde glemt det her at bare prate byta några minnen om hva som blir av alt vi drøm. Hun rev min barriere kring det private. Detta minne bättre glöm. Men hallå, är det du? Fanns du kvar i mig ännu? Var jag galen när jag en gång lät dig gå? Du som känner mig än och kan svara som en vän. Dessa timmar har inget utom av alla känslor vi har gjort. I detta minne bättre glömt. FMRadiobox.com. Y este tema lo presenta la gente de Taime.estética, así que nada, buscaros ahí en Instagram, que nos estamos olvidando de nuestros anunciantes. Taime.estética. Eso. Hola, soy la Fran Magaña, vocalista de Deluxe Tributo a Roxette en Chile. Mary ha sido una fuente de inspiración por su talento y su amor por la música. Para mí es un honor y un constante desafío cantar sus canciones. Un beso al cielo, donde estoy segura que es la estrella que más brilla. Little girl. Hola amigos de Good Karma, soy Peter Luengo, vocalista y guitarrista de The Look, tributo a Roxette en Chile. Hoy me sumo a la cadena de mensajes de amor por Mary, porque ella sigue presente con nosotros, con ese legado de música, alegría y lucha inigualable. Un beso a las estrellas. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Bueno, ¿y ahí seguimos a tope? Por contrato yo puedo venir porque me querían dejar afuera del especial de la Mari, pero como yo no podía faltar porque con todos la queremos a ella. ¡Hola, calmaditos! ¿Cómo están? ¿Dónde está mi amiga? Eso, déjala pasar. Si vos querés llorar, nene, vení un rato. Acabamos a terminar llorando todos. Va a aparecer la Moria en cualquier momento por ahí con un mensaje. Sí, van a aparecer todos. Sí, escúchame. Quiero mandarle un saludo a la tía Griselda, que siempre nos escucha. Y al Danilo de Chile. Y cuánta gente que se está comunicando. También le quiero mandar un beso al tal Holgerson. ¡Hola, tal! ¡Hey, tal! ¡Hey, Sumorutas! Verán cómo puedo hablar en sueco también, porque acá por contrato me están pagando las clases de sueco. Ah, bueno, bueno, le está sacando provecho entonces. Pero yo le saco, a lo que le pueda sacar a la guaidoncha hay que sacarle todo. En este país todo lo que se pueda sacar y venga de arriba es bienvenido. Oh, ¿y usted tiene algún plan de esos que cobra también, abuela, no? No, a mí no, a mí me gusta ganarme la plata, a mí no me gusta cobrar ningún plan, pero a Guaidoncha todo lo que le pueda sacar, mira, le sacamos un viaje a Córdoba. Bien. Ahora me voy a armar otro especial de la abuela, porque acá por contrato dice que yo puedo hacer otro especial. ¿Le gusta lo que está sonando, abuela? No, quiero escuchar mi entrevista, la que me hiciste el otro día. Contale a la gente que me hiciste una entrevista. La semana pasada, le vamos a contar a la gente. Bueno, yo estoy haciendo un estoy estudiando y pero redondeando, porque el programa es de Marina, para que nos cuente toda tu vida. Y le hice una entrevista a la abuela, que gentilmente me salvó las papas, porque tenía que presentar una entrevista. Fue muy gentil, y había sido que la abuela estuvo infiltrada en la entrega de los Martín Fierros, así que me contó todo. Gracias. Sí, pero igual, sí, pero no, la gentileza, qué gracia, que Dios se lo pague, abuela. Escúchame, vos me dijiste que me ibas a pagar $5,000 por la entrevista. Y lo estoy juntando todavía, abuela. Bueno, a ver si le pone un poquito más de voluntad, ponerle, diría el marito del marginal, ponerle voluntad a la concha. Bueno, vamos al programa. Desde que estoy en la escalera yo ya la venía escuchando y como que a mí se me caen las lágrimas. Oiga, también se me cae en agua, pero no sabía que se me caía. ¿Vio, abuela, qué cantidad de mensajes lindos que tenemos el día de hoy? Pero que la gente la ama a ella. A ella la gente la ama, la gente la ubica a la Mari por a Roxette por Mari. Vamos a ver si pasa lo mismo ahora con las cantantes nuevas, qué va a pasar. Vamos a ver, bueno, cuando hagamos el especial de Dea y de Elena, a ver cuánta gente se comunica. Ni la vieja de Luis Miguel. Señora, usted me debe algo. Tiene que venir acá al programa y a ver si le pasamos a Luis Miguel. Oh, Dios. Sí, ¿usted cree que hoy le decía a Zeta, estábamos hablando de ese tema, que estará escuchando a esta mujer, abuela? ¿La señora de Luis Miguel? Sí. Sí, pero a mí ya escucha, pero no manda porque tiene miedo que la caguemos a pedo. Pero para mí ya tiene una remera que dice I love Mari, así la tiene ya como tatuada con tanto Roxy que le hemos puesto. Para mí que nos escucha y no nos dice nada, se hizo la enojada ese día. Sí, para mí se hizo para hacerse el ofendido nada más. Claro. Bueno, ¿qué estamos escuchando? El Ricky Lee. Ricky Lee, una canción Ricky que me encanta, es alegre. ¿Sabe que con esta canción me pasa algo que es como si fuera para mí atemporal? Suena excelente hoy, así como sonó en su momento. Me pone muy buen humor. me gusta a mí la canción, aparte como que la versión, viste, del Per Gessle es como más así, más country, más que te salen las trencitas del culo, porque viste que parece que viene arriba de una carreta, y en cambio a Marie le pone esa cosa así más enérgica, sí. Y la versión se transforma en otra cosa. Y todo lo que canta Mari se transforma en una cosa maravillosa. Sí, ¿verdad? Sí, abuela, y a ver, hablando del tema del idioma, que bueno, esto está en sueco, otro gran desafío. ¿Querés que te hable otra cosa en sueco? ¿Querés que te pregunte cómo te llamas? Bajitardú. Oh. Vos tenés que decir, mi nam es Cristian. O yo burbo Carlos Calvo. No, es el Z también, Carlos Calvo. Mire usted, le está sacando provecho en serio al curso. La felicito, abuela. Muy bien. Pero sí, por supuesto, a mí me tienen que pagar todo. Después de acá el Botox. Oh, bueno. Bueno, ¿para qué me vas a preguntar está, algo que, del idioma? Estamos acá con el idioma sueco. Otro, para mí, a ver, un desafío grande que sigue generando amores y odios fue el tema de baladas en español. ¿Qué le parece a usted, abuela? A mí me encanta porque el balada en español acercó mucho a la gente, por ejemplo, de mi edad. Yo cuando salió balada tenía 50 y pico. Y por ejemplo, yo no escuchaba Roxette antes porque no le entendía nada de lo que cantaba. Y cuando salió balada yo dije, ah, mira qué lindo. Y como lo pasaban dando y me encantó, a mí me encantó. Hay a mucha gente grande le encantó balada en español. Hay un CD que se llama Las Voces del Amor, que está en la tapa Amanda Miguel y Marí. Claro, ellas tendrían que haber hecho un dueto. Si María estuviera viva, seguro para meterse en el mercado mexicano haría un dueto con Amanda Miguel. Claro. A los que no les gustan las baladas en español, a los fanáticos. O sea, le gustó a todo el mundo, menos a los fanáticos. Viste que los fanáticos, como dice el dicho, nunca hay nada que les caiga bien. Yo no le puedo. Así que. No le puedo explicar lo que me emocioné yo al escuchar la primera vez que salió Baladas en Español, al igual que cuando salieron las tres versiones de Have a Nice Day, me encantaron. Y pero que yo siempre me acuerdo un comentario del Monchi Balestra cuando salió Lo Siento, la versión de Salvation. El Monchi Balestra, que tenía un programa allá en el pueblo del Zeta, sí. Dijo, Marí se debe estar comiendo algún latino porque no puede ser que cante tan perfecto. Sí, por sobre todo en la canción Lo Siento, es perfecta. Pero aparte, más allá de las letras de mierda, porque vamos a decir la verdad que las traducciones son una porquería, pero eso el Roxette no tiene la culpa, sino la compañía, la Marie Dimber, usted señora, usted la del corte carré con cara de culo. Tenía que haber hablado usted, con el Paz Martínez. Sí. Claro, tendría que haber buscado y haber puesto un poco más de dinero, ¿no? Al Luis Escolar, que ya no lo conocía nadie. Bueno, escúchame, sí. Más allá de las traducciones, la interpretación y el sentimiento que Marí le pone a las canciones, vos no te lo podés creer, se te caen las bombachas, porque vos podés pensar, ¿cómo puede ser que esté cantando algo que ni sabe lo que está cantando porque lo hizo por fonética? Y que transmita de esa manera. Y transmitir tanto, pero escúchame, querido, eso habla de un artista. Por eso Marí va a ser, fue, y será siempre única. Marí tenía un ángel que no lo tiene, muchos la de Rulo y la otra. Artistas que hicieron dos temas en español. Roxette hizo un álbum. Abuela. Por supuesto, hizo un álbum y después encima con cuatro versiones más sueltas. Y a mí las que más me gustan, te voy a ser sincero, son las de El Lo Siento, la versión de Salvation, me parece impecable, y El Tú No Me Comprendes. A mí El Tú No Me Comprendes, Tú No Me Comprendes, Méndez, a mí me encanta. Bueno, yo me enloquecí, abuela, me debe haber escuchado porque lo voy a sonar repetitivo, pero es un corazón aparte para mí. El día que Per me confirmó, en 2006 creo que fue, que realmente existía el tema, cuando yo le pregunté y me dijo, ¿vos crees realmente que tendría que usar esto? Pero por supuesto, desde ese día. Mira, ¿cuándo? Pero qué viejo choto, tardó como 25 años en editarlo. Pero bueno, así algún día voy escuchando Perlas de a poco. Claro. No me acuerdo. Estabas con el Z en un chat, yo me acuerdo. Fue para un chat del Son of the Planet. Sí, Per estaba sentado en un lugar haciendo el chat con un montón de globos, una cosa así era. Sí, quería globos, ese siempre quiere partusa. Bueno, escúchame, ¿vas a pasar el Dime Me Comprendes, Méndez, al aire? Sí, tal cual. Tal cual, sí. Bueno, sí. Porque mejor que escuchen la verga cuando Marí dice Torre de Babel, un idioma para cual, a mí se me cae el agua. Yo con esa frase, a mí me encanta, no puede ser tan hermosa esa mujer. Imagínese. Bueno, la verdad que les está saliendo lindo el programa. Sí, con el cumpleaños. Sí. Imagínese. Hay torta. Sí, hay, hay. Va a llegar más tarde, pero hay. Torta. Bueno, si no, yo tengo que ir al baño, te voy a dejar el loco. Imagínese, abuela, lo que me gusta el tema este, que el año pasado, cuando Spotify larga su resumen, me tira un cartel que dice: esta canción te gusta mucho, la has escuchado 593 veces. Y eso, a la mierda, y eso fue el año pasado. Claro, imagínate lo que va a acumular, lo que va a acumular de acá hasta el otro, hasta cuando se acabe. Pero bueno, lo bueno es que sigan editando cosas. Igual el Viesle debería haber dosificado un poco el Bagostrix. No tendría que haber sacado los cuatro juntos. Golpe, ¿no? Podría haber sacado un álbum un año, el otro álbum el otro año, porque así la gente razón. Después se queda esperando siempre, y ahí él le da como una actividad. Ahora la gente sabe que no va a editar más nada, y la gente está triste, está esperando que el Michael y la familia algún día se le ocurra editar algún álbum. Así es, abuela. A ver, tenemos... Porque no hay mucho que tenemos torta. No, tenemos auspiciantes que van a... auspiciar el próximo bloque. Se trata de nuestra amiga... No, no me jodas, auspiciante que van a auspiciar el bloque. Me quiero morir. ¿Dónde está mi amiga? Recalculando. Bueno, ¿quiénes son? Tenemos a nuestra amiga Maylin Frías, recuerden que... Porque si era el César, a mí me daba miedo. Yo por la duda me agarro la nada. Recuerden... Igual yo borro todo. Ok. Recuerden que... Ella es máster internacional en belleza para uñas, y los mejores cursos en uñas esculpidas los tiene Maylin Frías Estudio. Búsquenla en Instagram a nuestra amiga. ¡Chao, Carmadito! Vamos, Pulpo. Sin dormir, porque hay algo que más llama. Sin embargo, tú, tan dormido y tan natural. Te he dicho ayer, yo no puedo estar así, necesito más amor. Entonces tú encendiste la televisión. Aquí estoy, mi amor. Si estoy mal, tú me ves bien. Si pregunto quién soy yo, tú no sabes quién. Cuando voy a entrar, es que tú vas a salir y la vida se nos va. Torre de Babel, un idioma cada cual. Querido, poco que te pido y menos me. sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, quería dedicar un tema en este día especial para el programa de Good Karma, que está dedicado a Marí. Bueno, el tema que quería pedir es Melan Sommerhorst. Se lo dedico a todos los chicos del fan, a todos los que me conocen. Y bueno, acá le mandamos saluditos con Susi en este día tan especial dedicado a Marí con todo nuestro corazón. Besitos. Día del cumpleaños de Mary, quiero mandarle muchos besos al cielo, a lo que fue una gran cantante, una gran artista, una gran voz, una gran mujer, una gran persona que formó parte de una banda tan exitosa como Roxette y que ha quedado en el corazón de todos los fans. Muchos besos al cielo, mi querida reina sueca. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Bueno, quería dejar correr un pelín. Está, me da pena hablar arriba de esto, pero bueno, vamos a hacerlo rápido. Aprovecho para dedicar este temazo a Danilo de Chile, que lo pedía. Él pedía la versión de Joyride, pero bueno, vamos a pasar la versión en vivo, porque somos así. Y que casualmente está grabada en Chile, así que a todos nuestros amigos chilenos que estáis comunicándose, nada, que disfruten mientras os hablo, que disfruten de la versión. Y si había algo que Marí era, era Marí en vivo, Marí era escena pura. Marí era y nació para estar arriba de un escenario. Marí era... No sé ni cómo describirlo. Hablábamos hoy de esos silencios que se generaban, ¿no, Zeta? Tal cual. Por eso es una picardía estar hablando de esta versión. Pero bueno, vamos a escuchar lo que mejor Marí hacía, que además de cantar y hacerlo en vivo, y que lo disfrutéis por vosotros mismos, lo que era Marí en vivo, por Dios, ¿no? Que me vuelvo loco porque no sé ni cómo decir ni cómo describirlo. Siempre hablábamos con Brix, con Silvana, de que cuando tú tienes a Perry y a María ahí en escena, hay algo que es único, que no se puede describir con palabras, tal lo cual, que sentimos nosotros. Imagínense lo que deben sentir ellos de estar ahí por sobre el escenario y nada. Imagínense hoy que es lo que dije cuando comenzamos, que hoy se olviden de toda objetividad. Porque bueno, hoy tenemos la remera de fanáticos. Sí, por supuesto. Hoy tenemos la remera de fanáticos puesta más que nunca. Así que, sí, nada. Vamos a dejar haciendo Marí lo que mejor sabía hacer, que es cantar en vivo. Y vamos a escuchar Sleeping... No, primero no, perdón. Waiting for the Rain, por Dios, de la gira en vivo del 2001. Y después Sleeping Single, ¿no? Y que me vuelvo a retrotraer a la primera vez que vi... No que vi, porque los había visto antes, pero bueno, vuelvo a lo mismo. 2001 para mí fue un viaje bisagra que me abrió la cabeza en cuanto a que se podía viajar, se podía seguir. Perdón, paréntesis, no ¿sí? solamente a ustedes, porque gracias a la referencia de ese viaje que ustedes hicieron en 2001, nos abrió la puerta a un montón que nos animamos y que creímos realmente que era posible y que lo hicimos. Así es, mira, lo recuerdo porque me vienen cosas así a la mente. Yo recuerdo estar en julio en un bar con Maximiliano, Juan José y creo que también estaba Adrián y señorita Corin. Y dijimos, fue en julio del 2000 y alguien dijo, ¿y si viajamos? No, una locura, viajar, dijimos. So, dice señorita Corin. Y yo dije, ¿y por qué no vamos a la gira de Marí? Porque Marí estaba por empezar ya en año 2000. 3 semanas... la gira de Entliguen y todos reímos y después al otro año volvió a salir en un bar la misma conversación y dijimos, pero ¿por qué no hacerlo? Y fue a mediados de julio y en noviembre estamos poniendo por primera vez nuestras patitas en Suecia y bueno, la situación económica era otra, el país era otro, volvimos y encontramos con un país totalmente devastado y diferente. Pero bueno, sí se pudo, sí fue un viaje que nos abrió y haber visto la gira de Room Service para mí fue... Dios. Marí en la gira de Room Service era una pantera, no sé cómo describirlo. Era un lo que hablábamos gato hoy de... Sí, era toda encuerada, era sensualidad pura. Yo siempre describo como la gira de Room Service Marí como estaba, sensualidad. Estaba transformada en una diosa pop. Era una pantera, Marí era una pantera. Para mí hay dos. Waiting for the Rain, cuando está terminando y hace tan, tan, tan, tan. Y la, se iba la super coreo. Al medio del escenario y empezaba con sus brazos, sus piernas a levantar y a contornearse. Me vuelvo loco de amor, no lo puedo creer. Y lo que era Marí en Wish I Could Fly era solo una luz. Había una luz que giraba todo el tiempo, como si fuera en el vídeo. Todo el estadio oscuras y una luz que giraba como en el video de Wish I Could Fly y una sola que la seguía ella por todo el escenario y ahí Marí era desprendía algo hormonal que a mí me volvía loco, pero que yo me volvía loco. Gracias a Dios había vallas de contención porque yo no lo podía creer. Pero bueno, me voy a dejar de hablar tanto y me voy a disfrutar. Sí, de pero hoy es el día, Zeta, hoy es el día. Hoy tenemos el permitido. Pero hoy tenemos el permitido, vamos a comer la Marí. Bueno, bueno, no lo voy a decir al aire, ya lo he contado, le grité una guasada, pero que me salió de adentro a María, viendo el carro. Pero bueno, era más niño, más hormonal, y también María, la verdad, que arriba del escenario como que calentaba toda la audiencia. Hola, señora, cálmese un poco, porque acá somos todos niños y tenemos las hormonas a flor de piel, así que no me contorné tanto porque me vuelvo loco. Porque pongo, bueno, pongo, vos le diste a entender algo así como que le ponías todas las fichas ahí a ella. Todas, se la ponía una por una, donde quiera, pero donde quiera le jugaba al sapo. Bueno, vamos, basta que nos vamos a ir a la palpa. Vamos a escuchar a Marie haciendo Waiting for the Rain en vivo y seguido Sleeping Feel. I'm waiting for the rain, I'm waiting for you, I'm waiting for the rain to clean my soul. I'm waiting for the rain, nothing's gonna be better without you. Hola amigos y equipo de Good Karma Radio Show, Muchísimas gracias por este hermoso especial que nos están brindando a todos los rockseteros de nuestra queridísima Marie Fredrickson. Este lunes 30, el cielo se viste de fiesta y la vamos a celebrar siempre. Gracias, querida Marie, por haber sido mi referente artístico, por haberme acompañado durante todas las etapas de mi vida, por ser mi ejemplo a seguir de lucha, de energía. Muchísimas gracias por todo lo que nos dejaste, humanamente y artísticamente. Siempre, siempre te voy a homenajear con mi voz y cantando, y te celebro siempre. FMRadiobox.com. Puedes cortar por ahí. Ahí estamos al aire. Estamos al aire. Estamos al aire. Estamos pero mega, mega pasados. ¿Cómo nos hemos pasado? Por pero Dios, bueno, eso con este súper, súper especial. Yo, a ver, ahí le voy a pedir al pulpo que nos ponga de cortina a Nudosta Sharlek. Y seguimos hablando de esto, de todo lo que generaba Marie. Yo acordándome de ahí va sonando a Nudosta Sharlek. Este tema, Leo, yo lo escucho y me acuerdo la presentación que hizo cuando se casó la princesa de Suecia, la hermana de Victoria. No me acuerdo el nombre. Madeleine. La princesa Madeleine. En ese momento, esa interpretación, ese día, por Dios, piel de pollo. Porque lo vino a cantar a mi casamiento, por Dios, qué hermosa que estaba María ese día. Ahí con toda la realeza, estaba nuestra reina Máxima, también estaba ese día. Estaban todos. Y eso fue increíble, cómo María brilló con su voz en ese día. A ver, tengo un saludito especial. Tenemos oyente nuevo que nos está escuchando. para Leo, mi mecánico, que se ponga las pilas y se decida para que hagamos el aviso, que le vamos a hacer un super spot, ¿no es así, Zeta? Así es, vamos a tener al mecánico Leo, que puede ser pariente mío. Así es, y todo el mundo va a poder ir a reparar sus autos ahí al taller Bastida. Así que, bueno, se viene Sparvega en vivo. Entligent Tour era belleza por donde veas, Leo, hablábamos de... Que hoy no ha venido el Leo, ha venido el Zeta. Zeta. Me quedé con mi mecánico. ¿Pero qué? Le estoy hablando a él. Quiere hacer algo con el mecánico. Quiere que el mecánico también le enseñe. Vos sabés, Zeta, que hoy hablábamos de que también fue increíble poder haber estado en la última gira de Marí, pero en el momento que vimos lo que fue Entligen, era, por Dios, no poder estar ahí. Un sueño personal mío era poder escuchar Sparvega en vivo. Y hoy venimos hablando de revanchas con ese tour y sinceramente para mí lo fue. Sí, por supuesto. Mucho no hay para decir con esto que viene, así que bueno, vamos a escuchar entonces Sparvega en vivo. Det är väldigt länge sedan som jag turnerade sist. Min senaste soloturné jag gjorde var 1992. Och det känns ju fruktansvärt länge sedan. Jag försöker varje dag bli vän med tiden. Tiden från min barndom. Framtiden som väntar oss. Men framför allt ögonblicket just nu. Jag har skrivit en låt om det där som kom slutet på 80-talet, som handlar om när man är mellan barn och vuxen. När man ska lämna det där ljusa, trygga och glida in det där nya, okända. Och det gäller att hitta något riktigt stadigt att stå på. Eller så får man lära sig att flyga. Bueno, hoy unidos prácticamente ya en vísperas, ya queda poco para un cumpleaños más de nuestra bella musa, nuestra hermosa Marí, que desde el cielo brilla enormemente, sigue viva en nuestros corazones a través de su música. Creo que hablar de ella le va a pasar a cualquier persona, que lo más probable es que se quiebre, porque es muy difícil recordar que ya no está entre nosotros, pero reitero, a través de su música sigue viva y seguirá viva por siempre en nuestros corazones. Así que lindo que nos hayamos agrupado hoy día nuevamente en su programa, chicos, gracias. Y besitos al cielo, Marí. Feliz cumpleaños. Un fuerte abrazo a todos los rockers, en especial a ustedes, chicos, desde acá de Chile, Alicia. Un abrazo. De mayo, por Dios, uy. Lo que es Always the Last to Know. Que Gessler se la dejaba afuera y me dijo: ok, para le mí, hago de hecho en Barlow y le invito a Patrick. Para mí es la bandera de guerra que le plantó Mari. Por supuesto, pero qué bonito tener esta versión con calidad. Uy. Recuerdo aquella noche, Brix, cuando fuimos de Silvana, no me acuerdo dónde era, y escuchamos todos estos demos que se había filtrado junto con Bad Moon, Remember, por Dios, lo que habéis sido esa noche, lo que habéis Dios, sido. Dios. ¿Cuántas cosas nos recuerdo habéis regalado, Marín? Las palabras de Silvana, tenemos álbum nuevo, dijo. Claro, porque era ahí algo nuevo. Bueno, quiero mandar un besaco a Diego Retori, que se mandó y mandó un bonito mensaje de texto y dijo que bueno, que Marí va a vivir por siempre y que obviamente todos la recordamos y que así lo haremos siempre y que nada, y que cómo nos une Marí, porque la verdad que habéis estado todos de todas partes del mundo. También escribió Anne de Suecia, que me dijo que está escuchando el programa, así que besos, Anne. Bien, saludos para Ted, que también que lo saludó la abuela. Sí, para Ted, para todos, absolutamente para todos, y qué bonito es tener a Marí. Bueno, y ahora vamos a escuchar, para mí, una de las perlas, al igual que Always the Last to Know y Beautiful Boy, que para mí Beautiful Boy de Bag of Tricks debería haber sido single, no lo puedo creer como no lo habéis sacado como single, pero bueno. Comparto, vamos sí. a escuchar Pocket Full of Rain, que si uno escucha la versión de Gessle y luego escucha la versión de Marí, son mundos diferentes, y acá sí puedo ver netamente esa influencia Michael Bolios, Marí juntos, que para mí Michael y Marí son lo mejor de lo mejor. Así que vamos a escuchar Pocket Full of Rain. Reaching out

estamos al aire. Cómo se nos ha volado el programa. ¿Cuánto que queda fuera, queda ¿no? Un pelín todavía. ¿Cuánto hemos tenido que empezar a sacar temas? Porque uno empieza a hablar de Marí y se le va la vida. Son anécdotas de nosotros, de la gente que se comunica. ¿Cuántos mensajes lindos, Zeta, esta noche? Qué lindo programa. Muchísimos. Esta vibra que increíble cómo llega, ¿no? Sí, y que todo el good karma y el buen karma siempre se hace presente y regresa a nuestras vidas. ¿Y quién diga que este 30, cuándo es 30? 29, 30, el lunes por la noche tengamos algo nuevo de Marí, ¿no? El domingo por la noche, lunes 00. Quizás, y Dios quiera, Mike, no creo. Michael viene largando alguna perlilla por ahí, ¿no? En los últimos ojalá tengamos la voz de Marí sonando este 30 ahí, en Spotify. Así que nada, qué bonito. Qué lindo todo. No sé, recién se me había ocurrido algo que estábamos hablando. Si Per realizara una canción de Marí, ¿cuál te gustaría, Zeta? Y a mí me gustaría mucho, se lo preguntamos en la entrevista que le hicimos. A mí me encantaría, me lanzó Marjest, sí. Pero él dijo que le parecía interesante de Regnarien. Así que quizás la versión de Gessle de The Regnarien podría ser muy distinta a lo que conocemos, así que sí. Ojalá algún día haga algo como homenaje. Sí, sí. Para mí debería hacerlo como... Recién me acordé de eso y justamente por eso preguntaba así, tal cual. A mí me daría mucha curiosidad un After Stormen. Y a mí me parece que tiene muchas guitarras, que da bien con Gessle, pero no sé, haga lo que quiera y todo será bien recibido y será bien apreciado, versión gessliana de Per Gessle. Zeta, creo que se nos ha ido del todo el programa, ¿o cómo estamos? No, todavía no, quedan dos temitas al aire. Tenemos que presentar el de Regnarien y luego volvemos. Cierto, el de Regnarien, que a ver si el Gessle da ahí el puntapié con eso, ¿no? Ojalá. Teníamos mucha gente por ahí que estaba pidiendo material, así como... Sí, así que va dedicado para ellos. Pulpo, cuando quieras. Thank you. åker sakta hemåt. Massa människor snurrar runt, men det är ingen jag känner igen. De far lika fort ut och in i mitt liv. Och jag önskar jag visste ett svar, varför vi båda blev lämnade ensamma kvar. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Should it be so hard to leave behind what's not today? Hey, hey. Ooh, darling, promise me you will stay. Last night I told a friend that you are my love and life. Thinking about losing you cuts me through like a knife. Qué bonito lo que estamos escuchando, que es lo último que la familia Fredrickson habéis querido editar de ella, que sí. Creo que salió el 30 del año pasado. Así si es. Si no me equivoco. Sí. El 30 del año pasado. Ojalá este 30 volvamos a tener algo alguna nuevo. Perlilla. Y si no lo, y si no lo tenemos, seguiremos escuchando a Marí como lo hemos hecho siempre, como lo haremos eternamente y como ha sido este bonito programa que oh, Zeta, no qué. Me puedo creer que estamos festejando un cumpleaños más de Marí en este programa y que Marí ya no esté, es como ahí como un poco movilizante. Muy, pero bueno, ha sido muy, un bonito muy. Programa. Zeta, choque esos cinco, Zeta. Pero choquemos esos cinco, ahí. Nada, que se nos ha volado el programa, que es hora de despedirnos y nos vamos a ir con este sentimiento entre bittersweet, así medio agridulce, pero bueno, siempre recordamos a Marí, la tenemos presente. Una forma de unir a un montón de gente que nos mandó mensajes hasta de Suecia, de Chile, de Uruguay el día de hoy. Muchas gracias a todos los que están escuchando del otro lado, como siempre. Y el próximo programa tendremos lo nuevo de Pichi Roxette, así que también va a ser un pelín especial ahí. Creo que arrancaremos con Pichi y bien. Veremos qué se nos trae. Pero bueno, niño, haz lo tuyo, empieza con la despedida que a ti te sale como de maravilla. Gracias a todos por acompañarnos como cada semana y al excelente equipo de trabajo en los controles y puesta en el aire, nuestro excelente pulpo, el señor Damián Espadea. Gracias, Dami, por supuesto, comandando todo ahí al tope del barco, cual Titanic, nuestra querida señora Claudia Daporta. Por supuesto, en la asistencia de producción, la hermosa señorita Corin, que supongo que hoy estuvo más que feliz porque ella creo que es la menos objetiva de nosotros con los temas, la que menos se queja, siempre le gusta todo. A ella le encanta todo, a ella todo le gusta, y ahora está preparándolo, creo, así que ahí le mandamos un beso, señorita Corin. Sí. Y niño, recordad que esto es... No, perdón, antes de decir que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones, también quiero sumarme y agradecer a cada uno de vosotros que habéis estado ahí del otro lado y agradecer a mi querido Briggs y como siempre liberado, hoy no está tan liberado porque hemos puesto todo Marí, gracias a Dios, el Z feliz. Así es, del otro lado me acompañó mi coequiper, el señor de las estrellas, el gruñoncito, mi querido Z. Por supuesto, y ahora sí, recordad, niños, que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Excelente, muchas gracias a todos los que se comunicaron hoy. Nos encontramos en 7 días. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. ¡Hala, karmadictos! Que el 30 todos recordéis a Marí y tengad un bonito día que ya desde arriba nos iluminará a todos. Y como digo siempre, tarde o temprano todos nos volveremos a encontrar. Así que ¡hala, karmadictos! ¡Buena vida! Buenas noches, hasta pronto. La vida es suya. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.